Habría varios escalones hacia la mirada del dolor. Primero, resignación. Segundo, aceptación. Tercero, identificación con el dolor, para convertirlo en algo positivo, para la persona enferma y para los demás. Vamos a conocer casos reales de enfermos que han aprendido a ser felices con su dolor. Cuarto, ante el dolor ajeno, hay personas que se comprometen con los que están sufriendo, invirtiendo su tiempo, sus ilusiones y creciendo a la vez, pues el contacto con estas personas les hace sentirse mejor. En esta sección vamos también a conocer a voluntarios que a tiempo parcial o completo hacen de esta actividad su forma de vida. Inmaculada, una mujer de 49 años, casada con dos hijos y natural de un pueblecito de Ávila, Padiernos, hace 7 años sufrió una mielitis transversa, una inflamación de la médula, que la dejó sin poder caminar. En los próximos minutos nos cuenta su experiencia. ¿Qué te pasó, Inmaculada? Pues mira, una enfermedad rara que me vino por mucho, sin saber cómo ni por qué. Me empezó por los músculos, los brazos me dolían mucho, las piernas, y así estuve un día. Lo primero que se me paralizó fue la vejiga, y de ahí ya me llevaron a urgencias y ya vieron que mis miembros superiores e inferiores no respondían. Una mielitis, una inflamación de la médula. ¿Y de ahí ya te quedaste directamente sin caminar? Ahí es que tengo algunas lagunas. Algunas veces me acuerdo, otras veces no, porque estuve 3 días en coma. Y al despertar, pues yo me encontré llena de tubos por todos los sitios. ¿Cómo lo afrontaste al principio? Pues al principio lo ignoraba todo, no sabía lo que me pasaba, no sabía el alcance de la enfermedad. Pensé que iba a ser más rápido la recuperación, y luego me he ido dando cuenta de que no, de que es muy lento y que la masa muscular se pierde muy pronto, pero se tarda mucho en recuperar. ¿Cambiaste de actitud ante la vida? Pues sí, me cambió muchas cosas. Ahora valoro más lo que tengo y lo que está a mi alrededor que antes. ¿Cuáles son tus pilares para ser feliz, Inma? Pues el primer pilar, mis hijos, y después mi marido, y después yo. ¿La creencia en Dios te ayuda en tu día a día? Sí. Yo nada más de levantarme doy gracias a Dios todos los días, incluso por cosas muy simples le doy gracias a Dios. Y luego ya a lo largo del día ya le voy pidiendo cosas, pero al principio le doy todos los días gracias a Dios por estar aquí. Vamos a ver, ¿en qué ocupas tu tiempo libre? Bueno, pues en pasear y en mi familia, porque tengo muy poquito tiempo libre. ¿Cuáles son tus ilusiones por cumplir, Inma? ¿Mis ilusiones? Bueno, muchas. Pero la principal sería poder caminar con una muleta sola. Ser independiente. ¿Cuáles son las principales barreras que te has encontrado? Pues aparte de eso, de no poder caminar sola, pues luego muchas cosas que en casa no puedo hacer que antes hacía. El salir a la calle yo sola, que no salgo todavía sola. Y por lo demás, pues bien. ¿A pesar de ellas eres feliz? Sí. Unos días más que otros, pero sí, soy feliz. Un consejito para aquellas personas que sufren. Pues proponerse una meta y mucha paciencia. Creer en Dios, que estamos en manos de Él, y eso, mucha paciencia. Pues muchísimas gracias, Inmaculada. A ti. That was when I ruled the world.